No es ninguna novedad que hoy los sectores trabajadores estén en alerta y movilización. Si ustedes repasan un poco las informaciones, casi todos los sectores no la están pasando nada bien con las políticas implementadas por el gobierno nacional. Y en el caso de los trabajadores del correo, se han declarado así, en alerta y movilización, y están exigiendo una recomposición salarial urgente. Vamos a hablar unos minutos con Andrea Rivera, que es delegada gremial del SOECIT. Andrea, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. Buenos días. Acá estamos en estado de alerta y movilización, bien lo dijiste vos. Bueno, contanos o contale a la audiencia por qué están así y qué están reclamando puntualmente. Mirá, es de saberse, la Argentina no está pasando por un buen momento socioeconómico y nosotros principalmente nos vemos muy afectados. Nosotros hoy, por ejemplo, arrancamos con un sueldo básico de 700 mil pesos, que la verdad que no nos ayuda en nada. Nosotros siempre decimos que, por arrancar, nosotros somos privados, no somos estatales, hay que comentarle eso a la gente también, porque por ahí piensa la gente que nosotros somos estatales y que tenemos un montón de beneficios. Nosotros seguimos siendo privados, sigue siendo una empresa privada, así que nada, están cerradas las paritarias. Es muy poco el aumento que se da, el aumento que se da va respecto al índice, así que nada, es de un 1%, 1,5, 2,1 y de ahí no nos movemos. O sea, más baja que la inflación es ese aumento. Es terrible. Nosotros ya hace 2 años que nuestros sueldos vienen parados, se podría llegar a decir, y que no encontramos una brecha con la empresa para poder, ¿cómo explicarlo de la mejor manera? Para que ese sueldo pueda subir y que pueda ser bien remunerado para nuestra gente. Claro. Hoy por hoy, como ustedes sabrán, hace 2 años hubo un vaciamiento muy importante en donde se abrieron los retiros voluntarios y ahí la empresa quedó devastada porque se fue mucha gente. Quedaron pocos empleados, entonces ya hace más de 1 año que la empresa estaría dando muchas ganancias y no se ve reflejado en los empleados. La empresa, como quien dice, se está llenando sus bolsillos a costa de nosotros, a costa de la cantidad de horas que tenemos que producir y que trabajar, porque obviamente uno ya ni siquiera trabaja el doble, trabaja casi por 3 o 4 personas. Es algo terrible. Acá en la ciudad de La Pampa nosotros lo vivimos mucho. Pasamos de tener 15 carteros activos a tener 5 y bueno, nada, se complica cada día un poco más esto. O sea, les exigen hacer el trabajo de 3 o 4 personas a una sola. Exactamente, porque se fue mucha gente del correo, los salarios no eran buenos, así que el que tiene la oportunidad se va. Claro. Nosotros están cerrados esos retiros por una cuestión de que pasamos, digamos, como quien diría, el límite. ¿Cómo sería eso? A ver, como para que se entienda. Y, a ver, vos tenés un porcentaje en donde tenés una cierta cantidad de empleados, ¿sí? Bien. Por el que funcionan las empresas. Hoy tenemos ciudades más grandes que son las que se ven más afectadas. En las redes, por ejemplo, se vio muy movilizado en el día de ayer La Plata, Mar del Plata, Córdoba. Son ciudades que están muy grandes y que hoy por hoy, lamentablemente, vuelve a estar en alerta las localidades más chicas que son las prósperas a cerrar. Claro, van cerrando los más chiquititas, quedan los más grandes habitualmente, como la ley de la selva, se salva el más grande. Exactamente. Acá en Santa Rosa, bueno, generalmente las localidades más chicas no están tan lejos de la capital, entonces cuando a nosotros nos tocó hace 1 año atrás cerrar 1 o 2 sucursales, esa gente pudo venir a trabajar acá a la capital, pero estamos hablando de ciudades muy grandes, donde las distancias son muy grandes y cuesta que el empleado pueda moverse hasta ese lugar. Claro. De hecho, hay gente que ha desistido y ha renunciado tantos años de la empresa sin tener un retiro voluntario abierto. Claro, si están cobrando 700 mil pesos y la canasta básica es de 1.400.000, están en un 50% menos, por lo menos para vivir dignamente. Exactamente. Hoy por hoy nosotros tenemos que, acá principalmente en La Pampa, tenemos que agradecer mucho a Federación, a nuestro secretario general Alberto Cejas y a todo el grupo federativo que nos están dando una mano tremenda en todo lo que respecta al poder ayudar al afiliado. Tenemos casos de gente que le han cortado el gas, que le han cortado la luz, que necesita el día a día básico para moverse. Tenemos gente que, como las distancias son cortas, no le cubren los viáticos, entonces desde el sindicato tratamos de poder ayudarlos en eso. O sea, vos fíjate que no es mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos gente de Toay trabajando acá en Santa Rosa. Sí. Toay también se vio afectado con estas medidas. Ellos allá eran 3 personas trabajando. Hoy por hoy hay 2 personas, o sea, los 2 carteros que estaban allá, están trabajando en la ciudad de Santa Rosa 2 veces por semana. El resto va todavía a trabajar, o sea que Toay también ya se vio afectada porque eso restringe un poco también su tarea laboral cotidiana. Claro. Y esa gente necesita de esa plata para poder viajar. Entonces son 50 de viático, 60 de acá, 80 de allá, 100, 200. Y la gente, vos imaginate que si es el único sueldo que entra a la casa con 700 mil pesos, no hacemos nada. Claro, y si tenés te toca alquilar, peor todavía. Tenés que tener una antigüedad de 10 o 15 años para estar rasguñando ahí el millón de pesos, pero es una cosa impresionante, no se llega de ninguna forma. Andrea, después de los retiros voluntarios que algunas personas, algunos trabajadores se acogieron, ¿cuántos trabajadores quedaron en el correo argentino, trabajando acá en La Pampa? Trabajando acá en La Pampa, y calculale que no más de 80 personas. ¿Y cuántas se necesitarían? Y mirá, hoy por hoy, encima, Santa Rosa pasa a ser cabecera. Claro. Entonces, todo lo que es la parte de logística del CTP, se necesita mucha cantidad de gente. Yo te diría que hasta incluso por ahí necesitaría, que de hecho hay 2 turnos, pero casi que se necesitaría un turno de noche para poder llegar de la mejor manera a la gente, al ciudadano, para poder entregarle en tiempo y forma su encomienda. Pero muchas veces no se puede hacer porque, vos imagínate, en un sector donde se distribuye a toda la República Argentina tenemos 2 personas y trabajan de mañana, y el que distribuye al resto de La Pampa no son más de 7 personas, y es muy poco, es muy poco. Casi que necesitarías 10 personas más o menos y en el turno tarde, y casi que necesitarías unas 3 o 4 personas en el turno mañana como para que poder aminorar un poco la marcha y que se pueda entregar todo en tiempo y forma. Y bueno, y lo de los carteros es terrible, es terrible. Nosotros tenemos los carteros que ya no saben cómo hacer. Un día reparten una zona, otro día reparten otra, porque no llegan. Estamos con el tema de las bicicletas eléctricas, que uh-huh. por ahí son muchos kilómetros para recorrer y no nos alcanzan las baterías. O sea, vos tenés que volver, claro. Tenés que parar en algún lugar para cargar, para poder seguir. O sea, por ejemplo, alguien que vaya a los barrios nuevos, sí. Estamos hablando de Nelson Mandela, La Esperanza, toda aquella zona de allá, sí, sureste. La persona alcanza a llegar a distribuir, pero no alcanza a volver. O sea, que sí o sí tiene que parar en algún lugar que tenga energía para poder cargar la bicicleta. Claro, para los que están escuchando y no conocen, digo porque vivo en esa zona y conozco trabajadores del correo que andan en sus bicicletas amarillas, no pueden terminar de hacer el recorrido porque esas baterías no les alcanzan. ¿Y lo tienen que hacer de manera a tracción a sangre habitualmente, digamos, empezar a pedalear porque no les queda otra? En realidad, es una bicicleta que si no funciona energía es muy pesada. Ah, la tienen que dejar parada. Entonces, lo que se recomienda que antes de que se le acabe la batería, generalmente hoy por hoy los carteros están distribuidos más o menos en el radio donde viven, entonces ellos pueden acercarse a su domicilio, claro. Cargar la bicicleta y seguir. Por ejemplo, los repartos que tenemos acá en el centro y demás, se llega perfectamente, pero las zonas que tenemos muy lejanas es muy grave el problema de los carteros. Tenemos el cartero que va para el lado de Zona Norte, tiene de la circunvalación todo lo que es, digamos, por decirlo de alguna forma, desde el hospital hasta el barrio Las Artes. Claro, es muy grande la zona. Imagínate que son 5 o 6 carteros, más de esos no son. Claro, y terminan ustedes recibiendo la queja de los usuarios, ¿no? Sí, la comercial, la verdad que se lleva muchas veces, la comercial y el cartero, que es el que Claro. tiene cara a cara con la gente, es el que se lleva la peor parte. Uno entiende por ahí a veces, muchas veces, la incomodidad de la gente, pero es que nosotros no damos abasto. Hoy por hoy, si haces una hora extra, capaz que te la pagan al otro mes, porque ese mes ya se ocupó el límite de horas extras que hay para la sucursal. Entonces, es complicado. Estamos en un momento, digo yo, vamos cada vez peor por este motivo, la reducción del personal y el bajo salario, porque vos por ahí tenés poca gente, pero lo tenés bien remunerado y a vos te da gana todos los días de levantarte a la mañana, salir a laburar, prestarle el mejor servicio posible a la gente, pero cuando vos, tras de eso, te cargan en hora, te cargan el trabajo y estás mal remunerado y muchas ganas. Encima, yo siempre planteé desde un principio, cuando la clase trabajadora se cansa, es muy difícil sacarla de ese pozo. Porque nosotros hace un año atrás, tal vez éramos la misma cantidad de gente y se trabajaba de otra forma. Pero el trabajador se viene cansando, porque son muchas horas. Tenemos el turno tarde en el CTP que entra a las 2 de la tarde y muchas veces están yendo a las 11 de la noche. Tremendo. Cuando no viene un camión un sábado, un domingo, o sea, son cosas que la verdad que por ahí el que no conoce, y agradezco a ustedes que se hayan comunicado con nosotros para comentarle a la gente. Uno a veces no lo hace de malo, ni que porque no quiera trabajar, ni que porque no tenga ganas, porque la verdad que lo que se hace y lo que se hizo de toda la vida, el correo es una gran familia. Nosotros pasamos muchas horas juntos y es la única verdad, o sea, somos una gran familia, pero muchas veces no nos alcanza con el corazón. Se necesita de una buena remuneración y obviamente de que entre más personal a trabajar. Claro, ya no alcanza solamente con las ganas. Exactamente, Claro. exactamente. Uno hasta hace un año atrás le puso todo lo que podía poner, que era ganas, le quitas tiempo a tu familia, le quitas tiempo, porque obviamente muchos chicos, te podría llegar a decir casi en su totalidad, todos tenemos un doble trabajo, porque no nos alcanza el salario, no nos alcanza. Entonces, si vos, por ejemplo, un día se retrasó el camión y en vez de salir a las 9 de la noche que tenés que salir, o a las 10 de la noche que tenés que salir, y terminás saliendo a las 11 y trabajás de mozo y ya llegás tarde al otro sector, y entonces es una rueda. O sea, no solo que te cuarta la posibilidad de tener otro trabajo, sino que no te alcanza lo que hoy por hoy te está pagando la empresa. Y nuestro gran enojo es que nosotros sabemos que la empresa está dando ganancias. Porque vos imaginate que si reduce el personal a la cantidad que se redució hace 2 años, o sea, es indudable que la empresa está dando ganancia. Claro. Eso es, pero ajeno a todo. Y lo que está claro es que esas ganancias no derraman en los trabajadores, claramente. Exactamente. Estamos Exactamente. hablando con Andrea Rivera, que es trabajadora del Correo y también delegada gremial. Y te pregunto en este contexto de situación de los trabajadores y sobre todo de esto de que no alcanza la plata para nada. ¿Hay algún ánimo de hacer una manifestación o un paro o alguna medida de fuerza contundente para que esto intente cambiar, o por ahora lo están haciendo a Ya, través de asambleas? nosotros ya hicimos un paro hace un mes, más o Sí. menos, de un día, y ahora lo que nos pasa es esta otra parte, que es mucho por ahí lo que se descuenta por el día del paro. Claro. Entonces lo que venimos haciendo son asambleas. Nosotros ahora sobre el 21 tenemos un congreso en Buenos Aires, perdón, en Santa Fe, que se van a plantear todas estas problemáticas. ¿Por qué? Porque hasta hace un año atrás la empresa estaba dispuesta a pagar, digamos, lo que se vendría a decir como la productividad. Entonces, nosotros tenemos entendido que hay sectores que es muy difícil medir la productividad. Pero bueno, lo que vamos a plantear es que si es difícil pagar una productividad, que le den un bono mensual a la gente, pero que traten de ayudar en lo posible, porque esto ya es devastador. O sea, ya no hay ánimo para nada. Hoy por hoy no se está pensando en un paro, pero sí en estos estados de alerta y movilización, que es lo que nos permite la ley, Para ser un poco más claro, que es lo que nos permite la ley para poder ayudar al empleado también, porque vos imagínate que es como que te venía diciendo, y encima te van a descontar 50 mil pesos por el día no trabajado, y todo esto, como te decía yo, son 20 de acá, 50 de allá, 60, 80. Entonces, nosotros, yo en este caso, siendo hoy por hoy la secretaria general del sindicato acá en Santa Rosa, me corresponde tratar de hacer asambleas en lo posible y de ir informando a los chicos como para que vayan viendo el día a día y en qué va a terminar todo esto, que lamentablemente no tenemos buenas expectativas. Claro, totalmente. Andrea, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No, bueno, más que agradecidas a todos ustedes para que esto se pueda difundir. Hoy por hoy van a haber carteles pegados en las sucursales de Santa Rosa y en las demás sucursales de las localidades de la provincia de La Pampa, pero es el motivo de esto, es para que la gente se vaya informando qué es lo que gana un empleado, por qué una muchas veces, y tenemos también la repercusión acá, que se hacen colas muy largas, filas muy largas acá en Santa Rosa, pero es debido a eso. Hoy por hoy se podría decir que línea de caja podría llegar a estar completa, pero pasa momentos que en donde la gente se tiene que tomar sus vacaciones y tenemos que estar pensando en llenar ese huequito que nos quedó para que la gente no se enfade, ¿no? Pero bueno, de más decirle a la gente que muchas gracias, porque tenemos muchas personas que nos apoyan y muchos clientes, se puede decir, porque tenemos grandes clientes acá también en la provincia de La Pampa que nos apoyan y nos entienden en la situación por la que estamos pasando. Gracias de nuevo, Andrea. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Andrea Rivera es delegada gremial del SOECIT, del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras del Correo.